vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra. ¿Qué vas a hacer mañana si ya no hay mañana, si te quedas sola? ¿Qué vas a hacer ahora después de abrir la herida? ¿Qué vas a hacer después cuando se vaya el tren y no haya más salida? Dime ahora, ¿pa' qué nos sirve darnos besos invisibles? Un amor así imposible, ¿pa' qué nos sirve? ¿Pa' qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido esté de cumpleaños? Cuando no puedas hacernos más daño y nos miremos como dos extraños. ¿Qué vas a hacer cuando el invierno sea primavera? Cuando me quieras y yo no te quiera. Cuando ni el perro esté esperando afuera. Hacer prender la luz, asumir más color en este cuarto gris. ¿Qué vas a hacer? No fuiste tú, más frío y mal humor en esta tarde. ¿Para qué nos sirve darnos besos invisibles? Un amor así imposible, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido esté de cumpleaños? Cuando no puedas hacernos más daño y nos miremos como dos extraños. ¿Qué vas a hacer cuando el invierno sea primavera? Cuando me quieras y yo no te quiera. Cuando ni el perro esté esperando afuera. ¿Qué vas a hacer cuando el olvido se dé? Cuando no puedas hacernos más daño y nos miremos como dos extraños. ¿Qué vas a hacer cuando el invierno sea primavera? Cuando me quieras y yo no te quiera. Cuando ni el perro esté esperando afuera.